Esto es Cable Pelado, el podcast de actualidad, noticias, o bueno, que estamos, el podcast cuarentenal de Radio Pedal, ya que vamos unas cuantas ediciones, que hemos sacado este contenido de emergencia por la pandemia del COVID-19, haciendo lo que podemos desde nuestra casa. Y bueno, en este caso, hoy, el tema que nos compete en torno a este 20 de mayo de 2020 tan especial, con todo el tema de reivindicaciones por parte de familiares, el tema de verdad, memoria y justicia. Bueno, hoy tenemos una gran mesa, una tertulia, basada en sitios de memoria, memoria colectiva y demás, que vamos, después vamos a dar paso a nuestros invitados, pero antes que nada, le doy los buenos días, buenas tardes, buenas noches a mi compañero Darío Larmini, ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es así, Popi, acá desde el hogar, confinado, pese al calor, tratando de... Y como decías vos recién, con cuatro invitados hoy, creo que es el récord de invitados que tenemos para charlar sobre este, como decías vos, 20 de mayo tan especial, donde la gente no puede salir a manifestarse en la calle. Entonces, nada, hay un montón de cosas que van a estar pasando en la fecha. Y bueno, nosotros encaramos esta conversación con un grupo de gente que ahora los vamos a presentar, pero que se ha encargado de hacer toda una investigación ardua y bueno, ahora ellos nos van a estar contando sobre los sitios de la memoria, sobre reconstruir sitios donde hubo lugares de tortura y demás, de derechos humanos en épocas dictatoriales. Nosotros nos gusta decirlo, la época de los muchachos. Y bueno, ellos nos van a estar contando toda la investigación y todo eso. Pero antes que nada, le doy la bienvenida a Facundo Berterreche, la otra pata de Cable Pelado. Buenas noches, Facu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Darío, para vos, para Popi, el otro amigo integrante de Cable Pelado, por supuesto, como siempre, para toda la audiencia también, y para los entrevistados, que como bien decían, es una fecha, o en la antesala, en realidad, una fecha especial. Vamos a estar hablando de un tema tremendamente vigente hoy. Son varios, sí, creo que es el récord absoluto hasta el momento en la cantidad de personas con las que vamos a estar conversando en este podcast de emergencia cuarentenal. Indudablemente muchísima tela para cortar, así que con muchas ganas de empezar a escuchar lo que tienen para contarnos. Vamos a pasar a presentar a las cuatro personas con las que hoy estamos hablando. Tenemos a Jesús Arguiñarena, que es docente de la FADU y coordinador del equipo. Bienvenido, Jesús, buenas noches. Buena jornada. Después, por otro lado, tenemos a Martina García, antropóloga social, que también estuvo trabajando en este proyecto. Buenas noches, Martina. Hola, buenas noches. Por otro lado, tenemos al arqueólogo Carlos Marín Suárez, que también es partícipe de este grupo. Le damos la bienvenida a Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va? Y por otro lado tenemos a Alberto, que es arquitecto de la FADU y que también es parte de este equipo, que es, creo que, muy numeroso, más allá de estas cuatro personas. Así que también a él le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Para empezar un poco con esta tertulia, con esta charla, bueno, preguntarles un poco cómo ha sido, ¿no?, este trabajo, o cómo viene siendo, porque creo que aún no ha terminado, esto de la construcción de los sitios de memoria, sé que estuvieron trabajando en la tablada, sabemos que estuvieron trabajando en la tablada, que ha sido reconocido como uno de los, oficialmente como uno de los sitios de la memoria, pero también en otras partes del interior, como por ejemplo en Canelones. Como, así como puntapié, si quieren ir contándonos cómo surgió esta idea, cómo se fue dando todo este proceso y cuáles han sido, en cierto modo, los resultados que han ido obteniendo en toda esta investigación. Bueno, yo primero, antes de entrar específicamente al trabajo de la tablada, diría que estoy acá en tres condiciones. Una primera condición, como ex detenido político. Una segunda condición, como persona integrante de esta sociedad uruguaya que trata de esclarecer el pasado para construir un futuro mejor. Y en tercer lugar, como integrante de este equipo que empieza con un proyecto de otras características hace 4 años, con integrantes de varias disciplinas, incluso en este caso con integrantes de varios países, y que termina en este proyecto que ya llevamos prácticamente 1 año trabajando en él, trabajando concretamente con el colectivo, primero con el colectivo de gente que estuvo secuestrada en la tablada y luego familiares de desaparecidos y de gente que estuvo secuestrada en la tablada, y posteriormente, a partir del enfoque que entendemos se le debe dar a esto, trabajando también con los colectivos de todo el barrio que rodea ese enorme predio, que son 64 hectáreas. Y bueno, ese es como el preámbulo, como para empezar. Bueno, un poco en la línea de lo que decía el Vasco, el proyecto anterior que tuvimos, trabajábamos estos sitios de memoria a una escala regional más amplia, incluyendo Canelones y Montevideo, que era la zona militar 1. Tenía una lógica represiva particular, porque esa zona la llevaba OCOA 1, esa fue un poco la lógica del primer proyecto, y ya en este segundo nos centramos en uno de esos espacios represivos, que es la tablada nacional, y nada, simplemente partimos un poco de la hipótesis de que estos nodos represivos de la dictadura o dispositivos represivos tuvieron efectos, evidentemente, hacia el interior de sus muros, hacia los secuestrados que pasaron por allí, de diferentes organizaciones políticas, pero también tuvieron efectos hacia el exterior, ¿no? En los barrios en los que se situaban y se colocaban, ¿no? Y también se puede ver cómo a nivel barrial hay un claro impacto de la dictadura en esos colectivos barriales. Y en el caso de la tablada es muy claro, porque además la apertura del centro clandestino coincide con el cierre de la tablada, que era lo que le daba actividad económica y social, identitaria al barrio, un barrio tropero. Había más de 500 familias trabajando vinculadas a la tablada directamente. Y entonces, bueno, estamos como rastreando ese doble impacto, ¿no? De ese sitio hacia el interior de sus muros, entrevistando a exsecuestrados y familiares de detenidos desaparecidos, y hacia el exterior, digamos, trabajando con esos colectivos barriales. ¿Y cuál fue el rol del centro de detención de la tablada durante la dictadura? Bueno, la tablada nacional siempre decimos que es un poco la ESMA uruguaya, ¿no? A nivel de importancia fue el centro clandestino más importante, quizás junto con el 300 Carlos, por número de secuestrados que pasaron por ahí, ¿no? La tablada sigue la misma lógica del 300 Carlos, que el 300 Carlos es del 75 al 77, y la tablada le sustituye, y es un centro clandestino muy anómalo dentro de la zona Cóndor, Argentina, Chile y Brasil, porque es un centro clandestino que duró 7-8 años, o sea, mucho para lo que suele ser la duración de estos sitios, por el que pasaron cientos de secuestrados, todavía no tenemos la cifra, es una de las cosas que estamos investigando, en el que más detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez en Uruguay, se calculan unos 12, 13, eso también baila un poco la cifra, pero en torno a eso. Y además fue la base operativa, fue el cuartel general de la OCOA, o sea, que no es menor, ¿no? Digamos, es de donde se organizaba toda la represión clandestina en el país. Entonces, bueno, pues pensamos que tiene una importancia que todavía no se le ha reconocido por parte de la sociedad uruguaya, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de la ESMA en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Y otros centros clandestinos, creo que aquí todavía no se conoce, ¿no? El calado histórico que tuvo ese edificio, ¿no? Y lo que supuso, ¿no? En la historia reciente de Uruguay. Y un poco estamos trabajando con los colectivos para que ese sitio de memoria pues empiece a trabajar en esa línea, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo cómo ha sido la metodología del trabajo que han implementado en... Ahí uno de ustedes, de los compañeros, nos decía que eran 84 hectáreas más o menos, que además del edificio rodea el predio, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo que han hecho ahí y cómo ha sido también la recepción de los vecinos? Algunos que son colectivos barriales y otros son vecinos que quizás en esa época, me imagino que sabían muchas de las cosas que sucedían ahí adentro, pero quizás muchos callaban y el día de hoy quizás han aportado también algunos testimonios. ¿Cómo ha sido todo un resumen de ese trabajo que han logrado hasta el momento? En primer lugar, un poco entender cuál es el proyecto en el que nos embarcamos, porque nosotros para financiar nuestra actividad de alguna manera nos presentamos a un proyecto de la sectorial de extensión de la Universidad de la República y además un proyecto que es de 2 años, un proyecto que implicaba explícitamente tocar temas de extensión universitaria, de enseñanza y de investigación. Entonces, eso de alguna manera también marca las características de lo que estamos desarrollando, porque paralelamente al trabajar en investigación, en lo que ahí sucedió, o en una investigación más material de qué es lo que hay, cuáles son las características, también estamos trabajando en el marco de lo curricular en la enseñanza universitaria, desarrollando una serie de cursos que, bueno, esto de la pandemia ha restringido un poco, pero de todas maneras tenemos todavía un año largo por delante y tenemos planificado más de una actividad curricular en la universidad. Por otro lado, lo que pensábamos que era necesario en este caso y en la medida que lo que se propone y por eso se pone en valor este lugar es poner en valor el sitio de memoria de lo que fue un centro de represión a nivel regional, nacional e internacional, porque de la OCOA funcionaba también en Buenos Aires o en Chile o en Paraguay. Entonces, lo que se trata de poner en valor eso, pero con el objetivo, por lo menos así lo asumimos nosotros, con el objetivo de tejer con el entorno inmediato una serie de propuestas, de necesidades de los colectivos barriales, que no se quede solamente en decir, bueno, en este edificio vino gente secuestrada y acá está, sino que hay un predio enorme, que además ha pasado históricamente por ser monumento histórico, que hay varias reivindicaciones de distintos tipos, está en la sociedad de troperos, la asociación de troperos de la Tablada, que reivindican la Tablada porque es un sitio construido que tiene ya 150 años de historia en nuestro país. Y entonces eso nos lleva a desarrollar una propuesta que nosotros la llamamos como de trabajar con los distintos actores del barrio, incluyendo en esto el grupo de ex secuestrados y familiares, trabajar una especie de plan maestro de esas 64 hectáreas donde se ponga el valor del sitio de memoria, pero también se construya las necesidades de los distintos colectivos que se han visto afectados o que están afectados, porque en los colectivos inmediatos yo visualizo que hay 3 grandes colectivos que han sido claramente afectados por el proceso dictatorial, que no fue más que la imposición de una línea económica que, como de las organizaciones de la gente, políticas y gremiales y de distintos tipos, se enfrentaron a eso, tuvieron que llevar adelante la represión. Pero entonces, los troperos son uno de los primeros afectados. Perdieron su lugar de trabajo. Reivindican esa historia. Por otro lado, hay toda una zona importante que hay un asentamiento irregular de gente que empezó a vivir ahí ya hace 50 años y que es claramente, como todos los asentamientos de Montevideo, es gente expulsada de la ciudad y expulsada por una política económica. Una política económica que es la que lograron imponer, primero poniendo de ministros directamente a los representantes de la clase dominante en el año 67-68. Luego, como vieron que con eso no alcanzaba, pasando por un fraude electoral, pusieron a los militares como el brazo armado en última instancia para imponer esa política económica. Esta gente, esos asentamientos, son claramente víctimas de esa política económica, como otros asentamientos. Montevideo está lleno de esa víctima de la dictadura y de esa política económica. Y los otros que gente que estuvo secuestrada ahí, que en su mayoría es gente que se organizó para enfrentarse a esa política económica, como tantos, sufrieron la derrota que hemos sufrido. Como siempre se ha dicho, uno va de derrota en derrota hasta la batalla final. Veremos cuando se llega. Pero bueno, ese es el marco que le estamos dando. Una de las otras preguntas que me surgen es, ¿cómo fue trabajar con esa gente que estuvo en esos centros clandestinos? ¿Cómo fue trabajar junto a ellos? ¿Cómo fue como revivir, me imagino, momentos complicados, momentos duros de sus vidas? ¿Cómo fue más o menos las sensaciones de ellos? Me imagino que habrá como así salido a flote como muchos sentimientos y encontrados y demás. ¿Y cómo fue todo trabajar con eso, no? Sí, hay una cuestión muy interesante en esa pregunta, porque al fin y al cabo el proceso, entiendo que de normalización de una ley que intenta reivindicar o poner en valor o poner un nuevo valor a estos lugares de terror, cuando se territorializa esa ley, es cuando hay que un poco profundizar en esa complejidad, ¿no? Profundizar un poco en las sensaciones que provoca. Para mí, un poco la experiencia respecto a esa pregunta que hablaba de cómo fue trabajar junto a ella, es muy interesante cómo, digamos, que exista una ley, nos da esa legitimización, pero requiere de un proceso como continuado y profundo para poder convertir toda la iconografía, toda la escena de dolor que supone para familiares y secuestrados, convertirlo en un nuevo paradigma de creación, de productividad a niveles mucho más amplios que lo industrial, ¿no? Evidentemente, sino productividad barrial, de generar un entorno así, de hecho, se redacta en la ley, ¿no? Eso que antes mencionaba el compañero, que evidentemente se estima que no se puede pensar en ese territorio sin la comunidad. Pero es ese el punto clave que ha supuesto, por lo menos a mi parecer, he visto como esa evolución, cómo han ido conquistando la idea del posible, ¿no? De poder valorar y entrar a ese lugar desde otra mirada y encima que se ofrezca a la comunidad, ¿no? Ver esa evolutiva, ver cómo han ido mutando un poco esas sensaciones que provoca el espacio, ha sido como muy rompedor para todo el equipo, que ya nos provocaba también unas cuestiones muy potentes, simplemente por haber hecho proceso de relevamiento de base de datos, de reconocer, cuantificar, ¿no? Pero la cualificación de todo eso, las voces presentes, han hecho realmente poner en valor todo lo que un proceso de acompañamiento puede mejorar para ir incorporando esta nueva dinámica, ¿no? Yo tengo una pregunta. Pensando en esto de lo que se está hablando, de la apropiación del espacio como algo fundamental de lo que ha sido parte, ¿no? Cada una de las personas, independientemente o a propósito de los colectivos a los que pertenezcan, es el tema etario en el que yo pensaba. Es decir, en la zona, en la tablada en particular, hay un porcentaje alto de población joven, de edades muy jóvenes. ¿Cómo ha sido el trabajo con esas generaciones que, por razones obvias, no vivieron los hechos conocidos y que los llevó de alguna manera a trabajar en el lugar? Una aclaración a la pregunta anterior, ¿no? Darío preguntaba cómo fue el trabajo con este colectivo, y aclaro, cómo es, porque estamos trabajando con él. Y sí hubo cosas muy fuertes, como que muchos de ellos volvieron a entrar por primera vez después de muchos años, volvieron a entrar al lugar donde los habían tenido secuestrados. Sí, en realidad un poco en línea con lo que decía el Vasco, me parece importante primero como conceptualizar un poco temporalmente, ¿no? Porque en realidad es un proceso que se está generando. La ley es de julio del 2018, por lo tanto también estamos en pleno proceso de construcción de ese sitio. En un momento hablaba Alberto del acompañamiento, ¿no? Digo, no es algo que ya esté consolidado, no es algo que el sitio exista en sí, por eso es importante también atender un poco a la ley. La ley lo que se pudo lograr hasta el momento es que algunos lugares que fueron declarados como sitios de memoria hayan sido entregados en comodato, como por ejemplo la tablada. Entonces, de alguna manera, lo que tiene también de riqueza este proceso es que se viene haciendo. Digo, en Uruguay no ha habido previamente ninguna experiencia, como sí podemos ver en Argentina o en Chile, de este tipo de procesos. Entonces, en realidad, un poco estamos como, bueno, en el devenir de sitio también, ¿no? Me parece muy difícil pensar como ahora en una división etaria. Sí, los colectivos que participan, que ya cada uno de los colectivos tiene un trabajo previo en la zona, tanto Troperos como la Asociación La Piedrita, como Don Bosco, ya vienen trabajando en el sitio y sí trabajan con niños, con adolescentes. Digo, no podría responder exactamente eso de cómo tiene que ver, digamos, cómo está trabajando el tema de la transmisión, pero sí obviamente que pensar en un sitio de memoria conlleva en sí la idea de transmisión, porque me parece que tienen, digamos, que son también en la conceptualización objetos pedagógicos, ¿no? Digo, la idea obviamente que son procesos en los cuales se materializa la memoria en un lugar en donde se cometieron delitos de lesa humanidad, y la idea no solamente es que esas comunidades se apropien de esos espacios para resignificarlos, sino también que de alguna manera lo que se busca es transmitir lo que pasó en ese lugar. No obviamente desde una concepción, podríamos decir, de una memoria congelada en el tiempo, sino justamente dinámica y actualizada, y en esa actualización implica una transmisión y obviamente poder abordar las problemáticas de las nuevas generaciones, entre las cuales, por ejemplo, una es la problemática de la vivienda, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, del Rincón de la Tablada, que en sí tiene como una, o sea, es un barrio que ha atravesado desde su propio inicio una problemática de la vivienda y del desalojo que es inherente a su conformación. La pregunta mía va por el lado de que, bueno, se citaron, por ejemplo, Carlos puso el ejemplo de la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, en Argentina como una referencia de sitio de memoria, o sea, creo que lo tenemos muy presente, incluso a mí me pasa que la ESMA es como uno de los puntos referentes en ese sentido, cómo se ha convertido en torno a la memoria, y quisiera saber, o por ejemplo, de algunos casos, o cómo alrededor del mundo, si están, cómo se aplican, o cómo es el espíritu de los centros de memoria, no sé si, de los sitios de memoria, perdón, si se entendió bien la pregunta. Bueno, me parece que, digo, comparando un poco con Argentina, con Chile, en este caso, bueno, y hacer un poco de hincapié en Uruguay, yo creo que los sitios de alguna manera tienen como, si podríamos hablar de espíritu o de una esencia o algo así, en definitiva me parece que lo que buscan fundamentalmente, como decía antes, es espacializar la memoria, es buscan de alguna manera convertir esos espacios en espacios también que lo que condensan de alguna manera es justamente la memoria como un sentido presente, ¿no? Más allá de la musealización, creo que en sí, en este contacto con las comunidades más aledañas o con el público en general, creo que lo que se busca no es solamente una reparación para quienes estuvieron secuestrados en esos lugares, sino también lo que se busca justamente es que se actualicen en relación a las problemáticas presentes, ¿no? Por eso son en sí sitios políticos. Creo que justamente lo que los convierte en lugares y en espacios para la política es ese diálogo constante con las problemáticas presentes, y un poco retomando lo que decía el Vasco, es que en la medida de que se entiende de que esos lugares funcionaron por un tiempo determinado como lugares del terror, como lugares de tortura, de desaparición, de muerte, entender los procesos de las últimas dictaduras militares, sobre todo en la región, como procesos que vienen a implantar un sistema económico determinado, una forma de socialización determinada y de la desmovilización política en la que se dan las dictaduras en el Cono Sur, creo que es entender que las consecuencias que al día de hoy todavía tienen esos barrios, por ejemplo, están alrededor de la Tablada, digo, como para entrar un poco en este proyecto, son las consecuencias de esos, de algo que se inició hace 40 años, ¿no? Entonces me parece que si tengo que destacar una característica central es que son sitios que son políticos en su esencia, y que de alguna manera tienen sentido en la medida de que pueden dialogar con el presente. Y creo que el vínculo estrecho con la comunidad y el buscar de alguna manera que esos espacios se conviertan en espacios comunitarios, en espacios de convivencia, de generar nuevos espacios para la... En el caso de la Tablada, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la construcción de un CAIF para un barrio que lo necesita, o empezar a problematizar qué pasa con la vivienda. Es eso el sentido que tiene, y creo que también ahí juegan rol fundamental las comisiones por la memoria, que están conformadas por los sobrevivientes, por los familiares, ¿no? Porque es entender de alguna manera que cuando se habla de nunca más o de memoria, verdad y justicia, El nunca más creo que está dado en la medida que podamos entender de que no fueron simplemente la violencia aplicada sobre cuerpos de personas que estaban en contra de los militares, sino que hay una lucha que es constante y que es contra un sistema que es opresor, básicamente. Sí, acá un comentario, ¿no? Acá en Uruguay nos movemos con una particularidad de que se creó un Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la trayectoria de este instituto es que se gesta la Ley de Sitio de Memoria, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene ni un recurso económico. No le da ni para hacer una margarita y pegarla en un sitio de memoria. Esa es una diferencia importante con otros lugares en la región, Chile, Argentina, donde hay una forma de financiación. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y el otro aspecto a tener en cuenta, que es lo que nos ha parecido a nosotros, y tratamos de volcar esa mirada a través de nuestro proyecto, es de que estos sitios, además de lo que sirvieron, representan una instancia muy fuerte de fractura de la sociedad y de aplicación del terror para que cada uno se meta en su casa y piense en lo suyo. Entonces, nos parece que la mejor forma de trabajar con recomponiendo eso es justamente trabajar colectivamente con las necesidades de todo el entorno de ese lugar para volver a coser lazos sociales a través de esos colectivos con la gente, con los vecinos de allí. Y eso se da, la forma de darlo es a través de construir colectivamente un paquete de necesidades y de propuestas y ver cómo se organizan y cómo se ordenan. Y con eso como herramienta, ir a buscar recursos a algún lugar, porque el Estado de hace 3 meses no preveía financiación, obviamente que este Estado menos, ¿no? Acaban de negarle el voto a algunos ediles a que se les ponga nombres de las calles en el predio de La Tablada a 3 mujeres desaparecidas en ese lugar. Ese es el signo que estamos viviendo. El equipo nuestro, además de este sitio, ha trabajado estrechamente, y el que más información y más ha trabajado en este es Alberto, que ahora les explicará, es con el otro centro clandestino menor en volumen, el de los vagones en la ciudad de Canelones. Y ahí capaz que le dejo la voz a Alberto para que explique qué es lo que se ha trabajado. Bueno, sí, a mí me parece que están empezando a salir como cosas muy que atraviesan muchas cuestiones de los proyectos en los que hemos estado implicados. Y hay un condicionante que puede ser interesante y que, más allá de una lectura, digamos, tecnócrata, tomarlo como un poco como también una herramienta de proyección. Quiero decir, el hecho de que el proyecto de extensión esté vinculado a la Facultad de Arquitectura es interesante porque, por lo general, los procesos por los que se trabaja para el planeamiento urbano como que distan de tener un proceso de participación, de colectivización de esas decisiones, y entonces el habernos incorporado como parte de un equipo diverso, abierto hacia procesos de primero análisis, pero también de acompañamiento de esas propuestas, bueno, trae como un montón de cuestiones sobre el objeto posible, sobre la posición de estos grupos que estamos acompañando, porque precisamente creo que como en el contexto de sobre el sitio de memoria, es una comunidad tan latente, con tanta necesidad de gritar, ¿no?, su identidad, que es realmente atravesable para toda esta disciplina que nos estamos involucrando o todos los colectivos que se está participando. En ese sentido, nosotras como que tomamos partido de, por ejemplo, en los métodos de análisis en el proyecto de memoria barriales, en el que analizábamos los casos de la Tablada, pero también de Canelones. Intentamos un poco, a través de los testimonios, a través de dinámica del mapeo colectivo, incluir en esos análisis del territorio las subjetividades, más allá de lo cuantificable, para que esas subjetividades sean ya el objeto de cambio, el objeto de lo posible. En esa cuestión, el desarrollo, por ejemplo, en Canelones fue evolucionando hacia un proyecto de arquitectura que también se entendió de musealización, de puesta en valor del sitio de memoria, pero que también en su proceso fue multidisciplinar, fue abierto, fue participado con las comunidades familiares que habían pasado por ahí, gente secuestrada, y digamos que empezó a implicar una dinámica muy directa entre los procesos de pensamiento de memoria hacia una de memoria que es combinada, que es conflictiva, pero hacia una propuesta de idea posible. Yo tengo una pregunta, justamente pensando en los vagones, en Canelones. En el caso particular de los vagones, no aparecen en la investigación oficial sobre el terrorismo de Estado, ya que en base a la información que se tiene, no hubo aparentemente ninguna desaparición de personas en ese lugar. ¿Cuánto ha dificultado su trabajo el hecho de que el Estado no basara sus investigaciones en casos en los que no ocurrieron desapariciones? Sí, o sea, una de las características también que tiene el Estado uruguayo, comparado por ejemplo con Argentina y con Chile, es que aquí no ha habido prácticamente investigaciones oficiales, y cuando se han hecho, a partir del 2005, que no es una comisión de la verdad, pero bueno, lo más parecido que ha habido a eso después de la Compaz fue las investigaciones arqueológicas e históricas a partir del 2005, y ahí se centraliza todo en un delito de lesa humanidad, ¿no? Es en la desaparición forzada de personas. Pero hay diferentes delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. El caso de los vagones es clarísimo, ¿no? Que no haya habido investigaciones. La propia asociación Ágora, que reúne, ¿no?, a los supervivientes del lugar, pues claro, no tienen ningún desaparecido. Pero bueno, ahí se cometieron secuestros, torturas, ¿no?, por parte de funcionarios policiales, que no solamente fue el ejército, sino también hay una de las características de los vagones es que era la policía la que los gestionaba, la policía departamental de Canelones. Y bueno, y la prueba de que hay delitos de lesa humanidad es que se ha abierto ahora unas diligencias por parte del fiscal Percival, ¿no? Ya hemos constatado entre los que pasaron por allí y la investigación histórica y arqueológica que ese es el lugar donde se cometieron esos delitos, ¿no? Y sí, es un debe que yo creo que tiene el Estado uruguayo, porque las investigaciones oficiales deberían ser de todos los delitos de lesa humanidad. Pero esto lo denunció Serpag ya en el año 2007, 2 años después de que empezaran las investigaciones arqueológicas históricas. Ya Serpag denunció que no estaba cumpliendo el Estado con sus obligaciones, ¿no?, al dejar el resto, ¿no?, de terrorismo de Estado sin investigar. Y eso pues nos dificulta, y hay investigaciones que tenemos que empezar nosotros de cero. Por ejemplo, un listado aproximado de gente que pasó por los centros clandestinos en Uruguay no se conoce. Un mapa de los centros clandestinos se está empezando a hacer ahora también por otro equipo. Mariana Riso y otro compañero suyo están empezando a hacer ese mapeo y están empezando a aparecer centros clandestinos en departamentos donde no había, localizados en Rocha y en otros lugares. Es decir, que estamos a esa altura de la investigación. Queda muchísimo por investigar y no hay un apoyo estatal en ese sentido. En base a lo que nos hablaba Carlos ahora de la postura del Estado en todas estas cuestiones, bueno, es como muy subjetivo, pero también muy obvio, ¿cuánto influye, por ejemplo, en la tarea de los grupos de investigación o el desarrollo de un sitio de memoria como el que tenemos acá con los participantes en este caso, cuánto influye que el Estado no se haga cargo, como diciendo, digamos, en todas estas cuestiones? No, o sea, simplemente, por ejemplo, cuando la CONADEP en Argentina en el año 84 hace esa investigación oficial, seria, durante un año, ahí aparecen ya 500 centros clandestinos, es decir, hacen un listado también de detenidos desaparecidos, pero investigan otro tipo de materialidades, ¿no?, de la implantación territorial de ese terrorismo de Estado, o sea, es decir, o el informe Valex o el informe Rettig de Chile, ¿no? Son fundamentos de trabajo, información, que ya es un punto de partida muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso influyen a que todo eso lo tenemos que montar de cero. Y luego el otro caso, claro, es la financiación que decía el Vasco. Es decir, tú no puedes hacer una ley de sitios de memoria sin pensar una financiación. Igual que se pensó la ley de patrimonio que quedó en un armario que tampoco tenía financiación, ¿no? O sea, tú no puedes pensar las leyes sin pensar eso porque es fundamental para una ley, ¿no? Entonces, ahí ha nacido Coja y eso va a tener consecuencias, ¿no? Claro, acá en este momento, por ejemplo, se establece que este es un sitio de memoria a partir del trabajo que realiza un grupo, un colectivo que es de ex secuestrados y familiares en este lugar, y en determinado momento, bueno, se establece una medida cautelar porque Inisa estaba por volver a ser una cárcel de menores y estaba reformando el edificio. Entonces se establece una medida cautelar que hay un juez que dice, bueno, no se puede innovar, es decir, no se puede modificar nada en el predio de la tablada, con esa vaguedad, porque el predio de la tablada no es solamente el predio cercado donde está el edificio donde se mantuvieron los secuestrados, sino que es un predio que fue de 85 hectáreas, que ya en un proceso posterior se fraccionó y se separaron 20 hectáreas de esas 85, hoy son 64 hectáreas. En esas 64 hectáreas pasa de todo, y les dan el edificio con una custodia hasta el 1 de marzo de dos policías en una garita sin energía eléctrica, porque les roban el cable. Y el grupo de gente este que asume que ahora son, tienen el comodato y que son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad de un sitio de memoria, no tienen financiación ni para reponer ese cable, ni para pagar esos dos milicos que siguen cuidando. Se llega a un acuerdo con el nuevo Ministerio del Interior, por el cual aparentemente, y no queda nunca del todo claro si va a seguir o no va a seguir, aparentemente siguen ahí, pero en ese predio supuestamente cautelado está funcionando una planta de trabajo de la Intendencia de Montevideo. En ese predio se sigue ocupando por parte de otros vecinos que necesitan terreno para sus viviendas, lo cual, como en todos los asentamientos, da lugar a esos, también a esos vivos que ocupan para venderles a otros para que hagan su vivienda, o sea, se benefician de la necesidad de otros. Pero uno dice, bueno, entonces alambremos el terreno. ¿Y sí, con qué alambrado? ¿Quién compra el alambre? ¿Quién compra los piques? ¿Y quién paga el trabajo que eso implica? Algo se puede hacer en este contacto con los colectivos, porque los colectivos barriales, de alguna manera, por lo menos están atentos y hablan con los que van a venir y que esto es tal cosa. Y, bueno, se está trabajando en ese sentido, pero no hay para reponer una lamparita. Justamente ahora iba a preguntar, ¿no?, con todo esto, ¿no?, de, bueno, del rol del Estado, de que, bueno, no se hace cargo, digamos, de los lugares en donde están trabajando, de eso que decías vos, que no hay, no ponen un peso por una lamparita. Y ya como para ir cerrando un poco la charla, preguntarles cómo, de acá a futuro, cómo sigue esta... por ahí mencionaron que en otros departamentos estaban apareciendo también, se estaba haciendo un mapeo y que estaban apareciendo otros sitios de torturas clandestinas, pero el equipo de ustedes, por ejemplo, ¿qué perspectivas tiene a futuro y cuál es la idea de seguir avanzando con esta investigación, con este trabajo? Obviamente todo esto del coronavirus frenó todo eso, pero ni bien puedan empezar a retomar esos trabajos, ¿cuáles son las expectativas que tienen? En primer lugar, digo, esta situación de cuarentena no ha detenido nuestro trabajo. Lo ha resignificado y lo ha puesto como esto que estamos viviendo en este momento con ustedes, que en lugar de estar tomando mate en la radio y charlando delante de un micrófono, estamos como podemos. Exacto. El trabajo no se ha detenido. En este proyecto en particular, aspiramos a llegar a eso que mencioné antes, es decir, una propuesta de ordenamiento del territorio que dé respuesta a esas necesidades de los distintos colectivos y que les sirva a ellos como herramienta, como utensilio para ir a buscar recursos para construir eso que se está proponiendo a la manera que se pueda. Y en ese camino pensamos que sí se consigue algo que no es solo la herramienta, que es el trabajo codo a codo. Y esta experiencia, yo diría que de alguna manera, que es la construcción de cómo debería ser, capaz que son aspiraciones utópicas de alguien ya veterano, cómo debería ser una democracia participativa. Es decir, trabajar colectivamente para construir un algo para adelante, donde entonces se pone en valor no solamente lo que yo quiero, el sitio de memoria, porque acá, entonces, para recordar, no, los sitios de memoria partimos de la base que no son para recordar, como el recuerdo que tengo en el ropero de mi casa, no. El sitio de memoria es una construcción como herramienta de recuerdo y de transmisión para las generaciones futuras, ¿no? Porque lo que aspiramos no es al nunca más, yo no aspiro al nunca más, porque si me hablan del nunca más, como lo quiso hacer Tabaré Vázquez en su primer gobierno, es decir, si a mí me dicen que nunca más es que ningún gobierno va a imponer una política económica en perjuicio de la mayoría de la población, ahí levanto la mano, nunca más. Ahora, si me dicen que nunca más, enfrentamiento entre uruguayos, por, y bueno, no sé, no está dependiendo de mí, pero yo me voy a defender los intereses de la mayoría de nuestra población a como dé lugar y cuando sea. Bueno, Vasco, Alberto, Martina, Carlos, queremos desde este equipo de Cable Pelado que venimos haciendo estos podcasts desde que empezó la pandemia, agradecerles por este rato, por esta charla, para tener un poco más claro bueno, todo este trabajo que vienen haciendo y bueno, sobre todo para la gente que quizás en este día tan especial que va a estar en distintas actividades, que van a estar siguiendo por las redes, esta va a ser una marcha virtual, bueno, también poder hacerle llegar a ellos el conocimiento de toda esta investigación que me parece por demás importante y por demás significativa, por los que no están, por los que están, que todavía van a quedar con ese recuerdo para toda su vida. Y bueno, de mi parte, nada, agradecerles. Y bueno, si alguno quiere hacer alguna reflexión final más, el micrófono está abierto. Nada, antes de despedirme quería decir que estas cosas que tiene la pandemia, estábamos hablando hoy, cómo se han organizado desde muchos barrios, colectivos y sindicatos y estudiantes y vecinos para hacer la marcha, digamos, de este 20 de mayo hacia estos espacios represivos y cada uno a su barrio, digamos, y para señalizarlos, ¿no? Y se van a poner margaritas y tal. Y hay una que va a salir el miércoles, va a salir a la tablada. Y bueno, me parece interesante como, bueno, no se ha podido hacer la marcha del silencio, pero es la primera vez que se van a señalar sobre el territorio toda esa red de espacios represivos, ¿no? Y por parte de los vecinos. Y me parece muy potente, por otro lado. ¿Tenés algo sí, como sí. Para comentar sobre qué bien lo que se va a hacer ahí? Bueno, nosotros es que nos hemos enterado por WhatsApp, que han ido reenviando y rebotando, porque no, ni siquiera es un colectivo de base de vecinos y gente del MPP, de los barrios de alrededor, y van a hacer, y gente de Cometa, de la Comisión de Memoria de la Tablada, se va a juntar y van a llegar a la tablada y harán una intervención ahí. O sea que bueno, nos estamos enterando también sobre la marcha nosotros. Por eso digo que eso demuestra que está vivo, ¿no? El asunto, que me parece muy potente que desde los barrios se tome eso, porque eso es que quiere decir que está vivo y que hay necesidad, ¿no? de señalizar esos lugares. Bueno, de esta manera cerramos este Cable Pelado especial del 20 de mayo, de la Marcha del Silencio virtual, pero bueno, contarles a todos que bueno, desde Radio Pedal también vamos a estar haciendo intervenciones en nuestra casa, en la radio, van a haber transmisiones especiales, en las redes de la radio, tanto en Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, nada, despedir a los compañeros, a todos ustedes por esta muy linda charla. Y bueno, quizás en un futuro volver a encontrarnos y seguir conversando sobre estos temas que sin duda, más allá de este día tan, tan especial, es algo que bueno, que la memoria perdura todo el tiempo y que todo el tiempo se está como resignificando de alguna manera. Así que bueno, Pop y Facu, compañeros de Cable Pelado, de mi parte ha sido un placer y es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Vamos escuchando un temita musical como siempre y bueno, nos encontramos en el próximo podcast de Cable Pela. Vamos arriba. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre.